Mi Gym en Casa, episodio 254. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis ese veranito? Bueno, espero que bien, ya parece que no hace tanto calor, así que vamos a disfrutarlo. Bien, seguimos con las dominadas a un brazo, ese ejercicio de fuerza y bestia que mola un montón. Y hoy vamos a ver la segunda parte. En la semana anterior, en la parte primera, vimos los requisitos mínimos necesarios. Recordaros que eran 70% de vuestro lastre en dominadas. Y el ejercicio en sí, un poco cómo colocarlo y demás, ¿vale? Eran dominadas asistidas con polea. Hoy vamos a hablar de la planificación, del entrenamiento en sí, cómo tiene que ser para conseguir esta dominada tan cara, la más cara de todas, diría yo. Bien. ¿Cómo es el entrenamiento para hacer la dominada a un brazo? Llegamos a la chicha. El entrenamiento no es muy duro, pero hay que ser constante, o mejor dicho, frecuente. Tenemos que entrenar 4 días a la semana, y el mesociclo dura un mes. Mesociclo es como un periodo de entrenamiento. Se dice así porque queda más pro y parece que sabe mucho más. Entonces digo mesociclo y dicen, coño, este tío que ha dicho, ¿eso qué significa? ¿Qué cuánto sabe, no? Bueno, pues es lo mismo, ¿vale? Es un periodo, en este caso son 4 semanas, un mes más o menos. Mismo rango de repeticiones toda la semana, pero diferente carga. Ahí está la clave del plan, de esta planificación y en general de casi cualquier trabajo de fuerza. Hacemos el gesto muchas veces para que nuestro cuerpo se haga más eficiente haciendo el gesto, ¿vale? Pero con poca intensidad aparte de esos días. Es decir, de entrenar duro muscular, para que nos entendamos, hay los días que entrenamos fuerte, pero hay días también que entrenamos más suave, que muscularmente o de sensación de esfuerzo es poca, pero el gesto le repetimos y eso hace que nuestro cerebro, nuestro mente-músculo, que se suele decir, bueno, las conexiones, hacen que nuestro cuerpo se haga más eficiente en ese movimiento. A pesar de que no entrenemos tanto muscularmente, aunque también se hace, pero entrenamos el gesto sin fatigar el músculo, ¿vale? Se entiende un poco la idea, ¿no? Eso es lo que hace que el entrenamiento de fuerza pues luzca mucho más y haya mejores resultados. El mes, estamos hablando de una RM, fuerza máxima, un entrenamiento muy específico para un movimiento muy específico. Cuando trabajamos de forma general, planes de calistenia intermedio, sin una meta muy específica, en otro rango de repeticiones, con otra frecuencia, funciona mejor, ¿vale? De hecho, yo ahora no estoy entrenando para la dominada de un brazo, ya la conseguí en su día, y los rangos de trabajo que utilizo son diferentes, ¿vale? Entonces, a cada objetivo, como suelo decir siempre, cada objetivo, unos métodos. En este caso, hacemos este, ¿vale? Os dejo en las notas del episodio, como siempre, bueno, en la parte anterior también os dejé imágenes y demás. En esta os dejo el cómo quedaría el plan en sí, ¿vale? El día, semanas y las series de dominadas. Quedaría el lastre, los bits por minuto, que eso queda dentro del plan y que tenéis que calcularlo en función de vuestra 1RM y vuestro peso corporal. Bien. Durante la primera semana se empieza a trabajar en torno al 70% y se acaba con más del 80% de intensidad. Es decir, el primer día haremos 4 series de 4 repeticiones al 70% con cada brazo, ¿vale? Esto es importante. O sea, cada vez que hay una 4x4, pues 4 con el derecho, 4 con el izquierdo y repetimos otras 3 veces, ¿vale? Para que sean 4x4. El segundo y el tercer día iremos aumentando la intensidad gradualmente hasta llegar a algo más del 80% en el cuarto día. Es decir, empezamos suavecito al 70 y acabamos al 80. Y la segunda semana, al bajar las repes, en este caso son pues 3x3, la siguiente 3x2 y la última semana 2x1. Solo una repetición, fijaos, ¿eh? Pues va aumentando a medida de la semana también el porcentaje. En la segunda semana estaremos entre el 75 y el 90%, en la tercera entre el 75 y el 95% y en la cuarta del 80 al 100, donde haremos algún intento con menos asistencia de nuestra repetición máxima que teníamos al empezar el mesociclo, al empezar este mes, esta planificación, ¿vale? Bien, ¿cómo calcular el peso que colocamos en la polea para asistirnos? Que esto es la madre del cordero, claro, cada día tenemos que asistirnos con un porcentaje. Hemos estado hablando de porcentajes, bueno, muy sencillo. Vamos a seguir con el ejemplo que vimos en la primera parte de pesos, ¿vale? Para no variar demasiado. Un pequeño inciso, un pequeño KitKat. Si quieres dejarte de rollos y de cuentas, en el plan para la dominada de un brazo te salen los pesos de forma automática para cada día del plan y de forma que tienes que asistirte, ¿vale? Simplemente tienes que meter tu 1RM y tu peso. Y si quieres hilar fino, fino, también puedes meter el recorrido en centímetros que haces durante la repetición y así sabrás cuándo parar la serie. con una aplicación de metrónomo. Os cuento, aunque ya, bueno, en la intro os cuento ahí la película y tal, pero hay cuatro variantes del mismo plan. En la intro lo podéis ver, ¿vale? Del plan de para la dominada de un brazo. Tenemos de 3 y 4 días y luego una variante sencilla, que es con nuestro peso, nos dice lo que tenemos que asistirnos, y la variante fina, fina, que es utilizando un estudio que hubo, además hecho por españoles, Balsalobre y compañía, midiendo la velocidad de repetición en función, ¿vale?, del recorrido, de los metros por segundo y demás. Bueno, pues yo he cogido esos datos, lo he extrapolado a bits por minuto, para que, aunque no tengamos un dispositivo, un encoder, un dispositivo que podamos medirlo ahí de forma precisa, perfecta, sí que para estar por casa y gente normal que somos nosotros, pues con bits por minuto, con una aplicación de metrónomo del móvil gratuita, pues cada día nos va a salir la asistencia con la que tenemos que asistirnos, yo qué sé, 15 kilos, ¿vale? Y los bits por minuto que tienen que pasar entre que empezamos la repetición y la acabamos. O sea, pi, pi, ¿vale? Si nos salimos de ese rango de pitidos, pues deberíamos parar la serie, ¿vale? Ya os digo, no es lo más exacto del mundo, pero sí nos da una exactitud suficiente para entrenar a una persona sola y tener una guía de cuándo ya el pitido ha pasado y tenemos que parar esa serie, ¿vale? Así que bien, ahí tenéis, hago este pequeño inciso para enfatizar esto de la velocidad de la repetición. Si os interesa, decídmelo y podemos hablar un día específicamente de este tema de fuerza, velocidad de repetición, parando para la serie y demás, porque es un tema bastante chulo y bastante que da para bastante. Bien. Bueno, 1RM de dominada un brazo. ¿Cómo calculamos, cómo estimamos este 1RM de asistencia? Que en este caso, cuanto mejor sea, será menos, ¿vale? Porque esa asistencia, esa ayuda al peso, o sea, ayuda con nuestro peso corporal, peso que nos quitamos. Entonces, aunque podemos estimar la repetición máxima, me he dado cuenta de que es difícil hacerlo a partir de las dominadas con lastre. ¿Por qué? Porque el gesto de la dominada a un brazo difiere bastante de la dominada a dos brazos. Es decir, la dominada con lastre estoy con dos brazos apoyados y la dominada a un lastre giro, el cuerpo se me va, hay más extensión aún de hombro, luego el final es diferente. Entonces, tiene sus peculiaridades y muchas veces no se cuadra la dominada a un lastre con la dominada a un brazo, o sea, las cuentas que hacemos. Es decir, hay alguien que se le pueden dar las dominadas a un brazo muy bien y las dominadas a dos brazos peor, entonces que nos salga un estimado de, yo qué sé, de 10 kilos y resulta que luego tiene que asistirse con 10 kilos y luego resulta que luego al hacerlo pues se le da muy bien ese gesto y solo tiene que asistirse con 4. O al revés, hay una persona que siempre ha hecho dominadas a dos brazos y nunca ha hecho a uno y tiene muy mala estabilidad ahí y resulta que le sale una asistencia estimada de 10 y luego resulta que necesita 16, yo qué sé, ¿vale? Entonces, aunque podemos calcularlo, lo que os recomiendo es que hagáis una repetición máxima, un test de una RM asistida. Colocáis la polea como vimos en la parte primera, metéis bastantes kilos de asistencia y empecéis por 20 si queréis y vamos quitando kilos hasta que no seamos capaces de hacerla y fallemos. Sí, lógicamente fallaremos antes con el brazo malo que con el bueno. Hay un brazo que siempre tenemos más fuerza, igual que una pierna, es normal, no pasa nada. En este caso nos quedaremos con la del brazo malo. Yo, por ejemplo, tengo menos fuerza en el brazo izquierdo, ¿vale? De hecho, bloqueo mejor con el izquierdo, pero tengo menos fuerza del recorrido completo. Entonces nos quedamos con el brazo malo, bueno, con el malo, con el que menos fuerza teníamos, ¿vale? Ese sería nuestro 1RM. De todas formas, también vamos a ver cómo calcular la RM, cómo estimarla, pero sabiendo que es muy ambiguo, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, si hacéis la cuenta, de cómo de cómo estimarla a partir de nuestras dominadas con lastre. Así que vamos a ver cómo hacemos. A ver, lápiz y papel ahí. Bueno, en las notas del episodio os dejo todo esto, ¿vale? Para que si queréis verlo. Sería el lastre de la dominada más pesada más tu peso partido de 2. Esto para empezar a hacer la cuenta. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos entre 2 porque es la RM que tenemos en cada brazo. Entonces, he puesto los paréntesis, pongo paréntesis primero cuando vi las notas del episodio, porque primero se hace, en la escuela del colegio, primero se hace lo dentro del paréntesis y luego se hace lo de fuera. Primero se hace multiplicaciones y divisiones y luego las sumas y restas. Que esto se nos olvida en el colegio. ¿Quién me iba a decir a mí que iba luego a hablar yo de estas cosas? En fin, entonces serían 54, que era la lastre dominada más pesada, más 72, que es mi peso corporal, partido de 2. En este caso, 63. Tengo 63 kilos de fuerza con cada brazo de 1RM. Y con esto ya podemos sacar el peso mínimo con el que nos tenemos que asistir en la polea para poder hacer la dominada a un brazo. ¿Qué cómo sería? Cálculo de la asistencia necesaria para la repetición máxima. Vamos a ver. Como somos capaces de hacer una dominada con un brazo, si pesáramos 63 kilos, que es lo que me ha salido a mí, como peso más, 72, pues tenemos que sacar la diferencia. Entonces es así de sencillo como tu peso, este 72, menos el RM de dominado en brazo que hemos estimado, que serían 9 kilos. Es decir, mi 1RM, lo que tengo que poner en el plan en el Excel, serían la fuerza necesaria de asistencia serían 9 kilos. Cuando lleguemos a 9, realmente a menos, ¿vale? A 2 o por ahí, o 3 nos puede salir ya la dominada. Cuando lleguemos a esas cifras, pues ya estaremos seremos capaces de hacer dominado un brazo y la asistencia sería 0. Y tendríamos ya, hubiéramos dominado la dominada, ¿vale? Dominado la dominada, fíjate, qué curioso. ¿Vale? Bien, como os digo, os recomiendo hacer el test, porque además se hace bastante ameno, no es muy. No requiere mucho esfuerzo. Y realmente vamos a ir con esa actitud y trabajando bien, porque si no nos va a quedar muy ambiguo, ¿vale? Así que bueno, os dejo las dos opciones, elegid las que más os guste, pero mi recomendación es el test. Bien, cálculo de cualquier porcentaje de asistencia necesaria. Es decir, si quiero saber cuántos kilos tengo que asistir la dominada para trabajar con el 80%, ¿cómo lo haría? Pues lo haríamos así. Primero, hacemos el 1RM dominado un brazo por 80 partido de 100. Es decir, en mi caso que estábamos viendo, 63 por 80 partido de 100, que son 50 con algo, vamos a dejarlo en 50, y esa cifra la restamos a nuestro peso, es decir, 72 menos 50 igual 22 kilos. Si yo quiero trabajar en las dominadas con las tres un día al 80%, me tengo que asistir con 22 kilos. Esto con los bits por minuto nos va a salir también exactamente calculado a cuánto tendría que ser la velocidad de ejecución de la repetición. Que lo de medir la distancia, en el plan lo tenéis también en el vídeo, es muy, muy sencillo, ¿vale? No os asustéis por que parezca complejo. Bien, importante. Estos números solo son realistas si utilizamos una polea en condiciones como la que vimos en la parte primera. Si solo pasamos una cinta sobre la barra y atamos el peso en un extremo, los kilos no tendrán nada que ver, absolutamente nada que ver con esto. De ahí la gracia de usar una polea con el rozamiento mínimo. También debes tener en cuenta que dependerá de los números con los que empieces el plan, que consigas la dominada un brazo en solo un mes o que te lleve varios conseguirlos. Es decir, si empezamos y nos faltan todavía 15 kilos de asistencia, pues no esperemos conseguirlo en un mes. Mejorar 15 kilos a un brazo en un mes. Pero si estamos en 4 kilos, 5, por debajo de 10 es fácil que en 2-3 meses lo consigamos, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea y que seamos realistas. Y bueno, como el movimiento se demuestra andando, os dejo, está en las notas del episodio, lo que me estáis viendo en YouTube también lo dejo por aquí, lo intento colgar ahí, que luego no se me olvide, os dejo el resultado final, ¿no? Mi primera dominada bien hecha. Es decir, digo bien hecha porque considero que una dominada bien hecha es con el brazo totalmente estirado, con el hombro totalmente colgado, la escápula elevada, es decir, el hombro pegado a la oreja, y de ahí subir y que la barbilla quede por encima, y sin hacer cosas raras con la cadera ni nada, ¿no? Que a veces ves por ahí dominadas a un brazo que dicen, madre mía, esto no, a mí no me cuadra. A mí me gusta estirado por completo y pasando la barbilla por encima, ¿vale? Ahí os la dejo, una dominada estricta pura. Bien, pues si queréis poneros a entrenar sin tener que estar haciendo cuenta, la cuenta a la vieja y para arriba y para abajo, el plan para la dominada de un brazo, saldar los pesos de forma automática para cada día del plan, tenéis las instrucciones en vídeo, todo súper claro de cómo hacerlo y si tenéis cualquier duda también me podéis contactar. Bien, y como os decía, además si queréis hacer las cosas bien, bien, bien, bien, para minimizar el riesgo de lesión sabrás cuándo tendrás que parar la serie en el momento que baje demasiado la velocidad de la repetición. Con esto del metrónomo, ¿vale? Esto ya os digo, es interesante, pero no es imprescindible. Así que no os eche para atrás al decir, no, es que no quiero estar con el móvil. Bueno, pues no te preocupes, ¿vale? Bien, nada más, pues ahí os dejo el acceso al plan, las notas del episodio, echadle un vistazo a la intro al menos, y si os interesa, pues le dais ahí y os ponéis con ello. Y me mandáis ahí un vídeo, y vos está dominando un brazo. Venga, que lo ponemos ahí en la web. Nada más, muchas gracias por haceros socios, por apoyar en iVoox, por los comentarios, me gusta y por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio del podcast. Ser responsable para ser feliz. Adiós.